Súbete al tren. De la estación azul de los niños. Con Cristina Hermosa de Mendoza. Spook estaba aburrido y salió de viaje a ver mundo. Viajó al planeta azul, donde dio de comer a los peces. Y ahí dejamos de momento a Spook y a esa historia. Aunque me preguntaba, además de un planeta azul, ¿existirán planetas rosas y amarillos? Bueno, pues para averiguarlo y para acompañar a Spook en todos sus viajes, te recomendamos el libro de esta semana. Se titula El viaje de Spook, una historia creada por una chica llamada Amanda León. El librero y tú encontraréis este cuento en la editorial Modernito Books. Recuerda, pasajero, El viaje de Spook. Para saber, hay que leer.